¿Cómo están ustedes, a los amigos oyentes y los transhumantes de la onda de internet? Aquí estamos en un viernes más, este Ángel Andariego, que como todos los viernes estamos acercándonos hacia ustedes a través de la información, que es pródiga, que es infinitamente mucha, como todas las semanas, porque en realidad los momentos y los tiempos que estamos viviendo nos atribulan de información, más allá de que algunos medios no difunden una información veraz, correcta, y la que en realidad ocurre en, no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el país. Así que este Ángel Andariego, que como todos los viernes llegamos hasta todos ustedes, y con la anuencia también de nuestros amigos compañeros que están en la producción, Matías Vanerio, nuestro control técnico Alex Toledo, al amigo también que nos secunda y nos saluda, Ezequiel Bilbao. Bueno, a todos ellos que son integrantes de nuestra emisora. Y vamos a empezar dando las vías de comunicación, como corresponde, ¿no es cierto?, a nuestra identificación en el punto del Facebook, del internet, de los celulares, si tenemos el alcance que hacia ellos llegamos también, ¿no es cierto? Bueno, las vías de comunicación 4924-3690, nuestro WhatsApp 115-701-7221 y nuestra emisión de Facebook y la nomenclatura de la emisora vía internet, que es www.lavecindadradio.com, esas, y online, desde luego, es que llegamos, no sé a qué latitud podemos llegar, no solamente en el ámbito y en el territorio argentino, sino en la patria grande y demás, donde podamos tener el alcance necesario a través de estas vías de comunicación. Así que, como les decía anteriormente, nos apabullan las informaciones y las malas informaciones, porque en realidad a lo acontecido el miércoles con la asunción de los nuevos senadores, queremos decir que también se manifestó una intensa marcha hacia el Congreso desde diferentes puntos de la ciudad y el Gran Buenos Aires, del conurbano bonaerense, que se dieron cita por el reclamo hacia las reformas laborales, previsionales y tributarias, que en verdad ya el ministro de Energía ya emitió el sonido de nuevos sinceramientos, llámese ajustes dolorosos para el grueso de la población en cuanto a los servicios. Así que no sé qué fiestas podremos pasar. Sobre todo los jubilados, pobrecitos, los jubilados que han sido saqueados directamente, más de 140 mil millones que le quitan, que le van a quitar en el curso del año que viene, porque ese ajuste es una limosna de un pordiosero, 400, 500 pesos creo que le van a dar en marzo. Bueno, en verdad es un cachetazo, por no decir otra cosa más lúgubre, ¿no es cierto? Porque esto que están haciendo con los jubilados es echarle mano a los fondos de garantía de sustentabilidad. Ya le habían sacado en el 2016 más de 30.000 millones, y ahora esta novedad que casi aprobada por el Senado y por la propia gente que uno votó, ¿no es cierto? Porque el caso de Pichetto y de algunos otros senadores, como el caso de Cobos, de De Angelis, bueno, de esos no esperábamos otra cosa, pero el caso de Pichetto es llamativo, ¿no es cierto? Más allá que se quiera beneficiar a las coparticipaciones provinciales, el tema es muy delicado, porque el tema del jubilado, que en realidad tendría que estar ganando mínimamente de 12.000 a 15.000 pesos para que llegara a fin de mes. Hoy prácticamente con lo que cobran los 7.200 y monedas que cobran, que algo se le descuenta, se le prorratea un descuento, están cobrando 7.029, prácticamente alcanzan 10 o 15 días. Y estamos hablando de gente que pueda ser propietaria de su casa, que a pesar de eso tiene que pagar su expensa, bueno, ya se le quitan 2.000 pesos. Ustedes hagan números, la quita de los remedios que se le daban, no los tienen más, los tienen que pagar, qué sé yo, el doble, el triple. Y si tiene que pagar un alquiler, bueno, directamente se muere de hambre, así lisa y llanamente, porque no le alcanza, tiene que pagar expensa y alquiler, y bueno, ahí ya se le fue toda la plata de lo que cobra. ¿Y con qué vive? Esto es un caso gravísimo que hasta estas instancias, más allá de los gobiernos militares de facto, los gobiernos conservadores voy a decir algo que es altamente llamativo y doloroso, porque lo hicieron izar el pabellón argentino a Alibaba Menem, ¿no? ¿Y qué pasó? Izaba el... No sé por qué le dieron esa adjudicación a este personaje, ¿no es cierto? Y después no estuvo en la reunión. Terminó de izar la bandera y se fue directamente. Así que vaya qué clase de senadores tenemos sentados ahí en las butacas confortables de la Cámara de Senadores para que estos tipos hagan, y que se estuvo el caso de él, que se estuvo escudando 8 años para que no fuera juzgado con el tema de la venta de armas, con diferentes medidas, y que a las cuales fue acusado, pero como tenía esa barrera que de senaduría, era como un escudo para que no lo alcanzara, ¿no es cierto? Y cuando dejó ese mandato, peregrinó ese contrato, o feneció el contrato del el puesto de senador. Bueno, ahí se inició todo el juzgamiento, ¿no es cierto? Bueno, ahí están dadas las cosas de que todos estos, no solamente los personajes políticos, sino lo que está ocurriendo en general en el país con el tema de la represión, que no hay diálogo alguno. Anoche pasó lo que pasó en Neuquén, con 100 empleados de ATE, 100 heridos, de los cuales 3 en forma grave. No sé si con el alcance de las balas de goma o también si habrá habido algunas balas de plomo. En fin, todas circunstancias análogas a los acontecimientos y al desenvolvimiento del país, ¿no? Porque es abrupto, es violento. Y nos encontramos, entre otras cosas, con el tema de la muerte de este chico de apenas 21 o 22 años, que francamente es una cronología funesta, porque comentaban los relatos de los mapuches que estaban junto a Rafael Nahuel en el momento de la represión de la prefectura, en el cual ese grupo Albatros fue el que tuvo la acción contra este joven. Y la crónica, el relato es profundamente descarnado, porque es un testimonio tomado por dos periodistas de la zona y los voceros mapuches que contaban cómo fue la persecución de los efectivos del grupo Albatros, que terminó con la muerte de Nahuel, heridos y detenidos, muchos de ellos, y todo gente joven. Y contaban los voceros de los mapuches a estos periodistas de allá de la zona de Río Negro, más precisamente en el Bolsón, desde las montañas, que desde el día anterior los estaban así, lisa y llanamente, cazando, no persiguiéndolos, cazando. Y dicen que a la voz de alto, bueno, venían con las manos levantadas pidiendo por favor que nos dejen sacar a un muerto, porque el Peñi se nos murió a mitad del camino, porque lo estaban queriendo bajar, y se les murió en los brazos, y nos apuntaban como si fuéramos terroristas. Encima nos dicen que estábamos armados, dijo uno de los mapuches heridos, y contaba lo del domingo a la madrugada en la zona del Lof Lasken Winkul Mapude en Villa Mascardi, ahí en la zona de Bariloche, ¿no es cierto? Y sigue comentando que estaban dispuestos a dialogar, pero ellos vienen a matar. Por eso pedimos que vinieran a apoyarnos, porque creemos que van a volver. Esto comentaban los mapuches a estos dos periodistas de la zona que se habían allegado para saber las contingencias de lo ocurrido. Y agregó y se disculpó que no, por no identificarse, porque tienen la costumbre de personalizar y en esas circunstancias represivas como las que estamos viviendo, es altamente difícil. El día del desalojo agarraron a nuestras laimen y los niños. Las laimen son las mujeres, ¿no es cierto? Y a los niños. A nosotros nos empezaron a perseguir por todo el monte, los del grupo Albatros, nos estaban cazando, nos defendíamos como podíamos con piedras y ellos nos tiraban con municiones de plomo, sin mediar las consecuencias de un operativo ordenado por el juez Villanueva y por el gobierno de la nación, es decir, al presidente Macri, a la ministra de Seguridad, y toda la injusticia que en torno de esta gente es que hay, ¿no es cierto? Tuvimos que andar escondiéndonos toda la noche porque nos buscaban con drones y linternas, y recién el sábado pudimos descansar en nuestro rehue, es decir, lugar de ceremonia, comer algo, y cuando llegamos a las pocas horas escuchábamos que nos mandaban a poner quietos y empezaron a tirar balas. A mí me dieron en el brazo, otra lamien está herida en el hombro, y de ese modo seguían comentando lo sucedido. Así que los testimonios de los voceros mapuches recogidos por los periodistas locales eran que en esta síntesis: nosotros solo tirábamos piedras, que era la cuestión de defendernos a la policía, y estábamos nos andaban cazando, dice así, directamente, como si fueran animales. Y la orden que tenían era matar a uno y lo lograron. Nuestro Weichafe, Weichafe es guerrero, Rafael Nahuel, es una tristeza que haya sido él tan solo un peñi de 22 años por estos milicos que andaban sacados. Andaban todos con armas de 9 milímetros, y esos fusiles de tipo Uzi. Solo podíamos defendernos con piedras. Y afirmaba también y aclaraba que quieren tapar la realidad de lo que pasó acá. Vinieron a cazar mapuches. Quieren hacer lo mismo que hicieron en la LOF y lavarse las manos, pero no van a poder porque los heridos y los muertos son de nosotros, no de ellos. Solo quisimos defendernos y defender al Rehue, pero entraron igual y destruyeron todas las carpas. Yo fui el primer herido, después cayó muerto Rafael y lo tuvimos que bajar del cerro con una tabla que habíamos hecho nosotros. Y cuando llegaron, los milicos nos querían seguir reprimiendo donde nos apuntaba la federal con las 9 milímetros en la mano como si fuéramos terroristas. El segundo párrafo de quien comenta dice que estábamos reunidos y de golpe escuchamos prefectura alto ahí y al piso. Y directamente empezaron a tirar a matar. Ahí hicimos uso de la autodefensa y respondimos con piedras. Ya teníamos 3 caídos, nos dimos cuenta que rebotaban las balas por todas partes y en ese momento se escuchó un grito y cayó el peñi. Decía, no puedo respirar. Se le había cerrado el pecho, el orificio de bala de 9 milímetros, estaba en la espalda y le salió por el pulmón, aunque no del todo. Se lo veía hinchado, quedó agonizado como 15 minutos. Luego quisimos hacerle la reanimación, pero ya estaba pálido. Cuando llegamos a la ruta, se apostaron y lo dejaron hasta las 11 de la noche tirado como un perro. Esos asesinos se fueron luego en varias camionetas. Y otra parte final argumental de este relato descarnado, dice que nunca negociamos nada, nunca pudimos negociar nada. Vino la fiscal y se rió, dijo que si no desalojábamos pacíficamente las tierras, iba a mandar todos los efectivos que fueran necesarios para desalojarnos. Estaban acá los niños jugando y ni eso les importó. Había mujeres, niños y no les importó. Nos mandó la policía a matar. Eso fue el miércoles, tipo 7, 8 de la noche, y a las 5 del día jueves ya llegaron los efectivos. Pedimos que vengan a apoyarnos. No pueden venir a balear en cualquier momento porque todavía estamos todos desparramados en el territorio, con las rutas cortadas por ellos y sin celular no tenemos ningún medio como para poder contar todo lo que nos está pasando. Pedimos a la gente consciente de Bariloche que nos venga a brindar su apoyo. Hay un asesinado por culpa del fiscal, el juez y Macri, que dijo que quería matar a los mapuches. Lo tuvieron tirado al peñi durante horas. Después de la comida estábamos por sembrar y nos vinieron a matar nomás. Así cuenta lo ocurrido. Y estos acontecimientos que se siguen sucediendo en el sur del país, porque ya dicen que toda la Patagonia, entre lo que ocurría con el submarino y lo que ocurría desde Ushuaia para arriba, hasta la zona de Bariloche, está todo la zona patagónica militarizada. Así que es un tema que, más allá de la invisibilización de los medios masivos, hay muchos medios que también dan información durante todo el día, Y gracias a esos medios es que uno está enterado a muchos kilómetros del sur, en los cuales son todas zonas muy desérticas, entre tramos y tramos. Y esta gente, en verdad, es el fenómeno que ha ocurrido con Lewis y con Benetton, porque son hombres que han comprado a vil precio infinidad de hectáreas, sin que eso se supiera en nada en Buenos Aires, porque eso se mantuvo en un secreto, ¿no es cierto? No era que se visibilizara por alguna cuestión comercial para que se dijera y darle aporte, porque esta gente seguramente, ¿para qué quiere tantos miles y miles de hectáreas? Casi millones, se dice que tienen. Y claro, tomaron como dueños de la tierra, que es una circunstancia parecida a lo que ocurrió en los tiempos de Julio Arroca con su campaña al desierto, solo que después de un siglo y medio se transformó en otra forma de invadir los lugares, ¿no es cierto? Bueno, en este trance de los parques nacionales, cómo están ahora, el territorio que dicen pertenecer a parques nacionales, cerrando este comentario, vamos a decir que esta lucha viene desde hace de más de 5 siglos atrás. Nuestros abuelos también los asesinaron como a nosotros ahora. Hace 2 años empezamos nuestro proceso de recuperación territorial, volvimos y nos vamos a quedar. No, solamente nos van a sacar muerto a todos nosotros de acá. Nunca hubo relación con el gobierno, nunca vinieron a dialogar, solo lo hacen con gente de la ciudad. Y lo que nosotros solo queremos es que nos devuelvan un pedazo de tierra donde estábamos trabajando, haciendo nuestra actividad laboral, que es la del sembradío, ¿no es cierto? Y entonces dicen, nos van a sacar muertos porque no nos vamos a ir. Pedimos que vengan acá y los que sufrimos la represión, los de la gente de la ciudad, no saben lo que ocurre acá. Ya desde el día anterior nos andaban cazando. El primer día llegaron camuflados, arrastrándose en el suelo en situación de guerra. Luego empezaron a disparar. Tiramos 2 o 3 piedras, pero no pudimos más. Uno sabe que cuando zumban las balas, ya mataron a uno. Parece que nos quieren matar a todos. Y que decían que estaban armados con serruchos, con cuchillos, y que con armas que no sé qué tenían, que partían los árboles al medio. Bueno, ese era un cuento valioso que contaban del otro lado de lo que ocurría, dice. Bueno, en síntesis, dicen que nuestra gente nos acompañe, pasen y no tengan miedo a la gendarmería que anda por todos los alrededores. Acá nosotros estamos en el territorio. Parece que hay que morir por una lucha digna. Por dignidad tratamos de estar no identificados, se encapuchan, ¿no? Tenemos a 4 penis detenidos que se los llevaron ayer, 2 que llevaban el cuerpo y a 2 que pedían que no les tiren. Estamos aislados, necesitamos que nos escuchen y nosotros solamente somos los que morimos. Como así mataron al Peñi cuando ocurrió esto, bueno, se fueron en diferentes vehículos o camionetas de la repartición, ¿no es cierto? Bueno, esto es en breve síntesis lo que ha ocurrido, lo que ocurre con Milagros Salas, también en Los Laken, Huicul, Mipú hubo otra represión, docente que fue arrestada en el desalojo de la Villa Mascardi. y cuenta que a una chica le hicieron comer tierra para hacerla callar. Bueno, esto es lo que a grandes rasgos está ocurriendo en nuestro país. Y anoche decíamos que habían sido atacados en Neuquén empleados de la ATE, trabajadores del Estado, que reclamaban por sus derechos de los ajustes salariales, ¿no?, que deberían haber, y que como no les alcanza lo que, debido a la inflación que hay y a los pormenores, que como en la ciudad sucede acá en aquellos lugares donde son zonas caras para la alimentación y la sobrevivencia, ¿no es cierto? Porque el empleado que vive allá tiene que tener más o menos un sueldo respetable para pagar su alquiler y vivir y bancar su familia. Bueno, en ese estado de cosas decíamos, hubo 100 heridos anoche. Anoche, entre las 8 y las 9, fue que se recibió la información. Y 3 heridos de gravedad, a los cuales a 2 estaban operando con los balazos de goma que habían recibido en las cabezas, en los brazos, en las piernas. Es decir, que eran muchos y juntos. Entonces ya era un caso extremo, ¿no es cierto? Porque más allá de que no los hayan matado, pero sufren esas consecuencias, 3 de ellos en forma reiterada fueron baleados y por esa razón fueron llevados de urgencia para que puedan ser operados. Bueno, en este estado de cosas es en el cual nos estamos desenvolviendo. Y después otro laboratorio que es represivo, como allá en el norte, en Jujuy, donde no solamente el caso de Milagro Sala, sino de mucha gente que está detenida por diferentes circunstancias o perseguida por razones políticas, ideológicas, y que bueno, todo eso es el cuadro de situación que se va mostrando en todo el país. Y volviendo a lo del miércoles con la marcha, también vamos a decir que en diferentes lugares de la República, en el país, también se hicieron sendas manifestaciones. Así que, como vemos, más allá de las circunstancias en que acá quieren reformar esas leyes, que no sé en qué va a terminar, porque ahora tiene que pasar a Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Pero es altamente gravoso, y como los jubilados, que son los que van a sufrir más en este caso el año que viene, porque esto lo que se ve evidentemente que de pasar a la pobreza cero va a ser directamente entre las jubilaciones que se van a extender en años. Luego, la precariedad de sus ingresos y las situaciones de los medicamentos, que ya no se los pueden ofrecer subsidiados o gratuitamente, algunos de los más elementales, ¿no es cierto? Han aumentado más del 100 o 150% en general todos los remedios. Entonces, figúrense en qué panorama se encuentra una persona de 70 años o más y que a esa altura de la vida requiere para tener una concepción más o menos llevadera de su salud, necesita y requiere de sus remedios pertinentes. Bueno, muchos de ellos que no tienen algunos para comer y otros al cual los hijos los ayudan, porque ese dinero evidentemente no alcanza para nada. Si bien antes alcanzaba para llegar a fin de mes, hoy directamente y con otros precios en los alimentos, en los remedios, bueno, figúrense en estas circunstancias, ¿no? ¿Qué cuadro hay? Y aparte hay algo que no se dice, porque hay mucha gente que dio un paso atrás en cuanto a su permanencia de vida, es decir, hay mucha gente que está en suicidio porque hay gente que está enferma en forma terminal y si no tiene los remedios, bueno, o no le llega a través de las prepagas los remedios, bueno, esa gente se queda huérfana de toda solución. Y bueno, este es un cuadro a grandes rasgos que nosotros estamos viendo. La gente de menos de 40 años, bueno, está en una situación, entre comillas, de seguir en la lucha, no le queda otra. Pero en realidad es muy desigual la reunión, porque como había dicho anteriormente, que el ministro de Energía ya dijo que va a haber reajustes en luz, gas, agua y todos esos enseres que son de primerísima necesidad. Por eso digo, esto se debería solucionar, en vez de darle liberarlos de retenciones a las mineras, al campo, a la soja y a todo lo que se le ocurra, porque ahora le sacan plata a los jubilados y los liberan de impuesto a los que compran coches importados. ¿Escucharon bien? Bueno, esto es lo que está ocurriendo, y otras cosas más, ¿no? Porque el monotributo, no, el ingresos brutos, es el otro tema que está ocurriendo por este tiempo en esas lindeces o linduras, que más de lindo tiene de duro, ¿no? Acercarse y olfatear esta realidad que nos acucia y que nos pone en una situación de estancamiento y destacamiento, porque está maniatado uno, y si a eso le agregamos una inflación que no para y los fuertes desempleos que hay en todos los lugares, estatales o privados. Estaba escuchando de un laboratorio en la zona de Remedio de Escalada, en el conurbano bonaerense, en la zona sur, y que hoy habían recibido más de 100 personas el telegrama de despido o de arreglo de retiro voluntario, porque entre la importación, que hasta la propia UIA reclama que pongan un freno, una barrera a la importación, porque ahora viene hasta comida bien importada. La UIA reclamaba porque están en un déficit de 98 mil millones de pesos. Y en verdad todo esto es lo que está un poco ya llegando a otras esferas que se pueden hacer escuchar de otro modo, y ya pidiendo que este desmadre que está ocurriendo económico, financiero en nuestro país, y que esto, más allá de que el Fondo Monetario exija que se sigan con los ajustes, porque para darle más prioridad a todo esto que está ocurriendo, nos estamos acercando a una brecha muy difícil de sobrepasar. Bueno, acá vamos a hacer un breve corte de nuestros amigos anunciantes, de nuestra emisora y de la parte musical. Lo hacemos como habíamos dicho el anterior viernes, que no querríamos hablar de todas estas cosas, ocuparnos de todo lo nuestro en la parte cultural, que con muchos esfuerzos se estén realizando algunos movimientos culturales y festivales independientes con el esfuerzo propio de los propios músicos. Así que de esto vamos a darle un poquito de información después de esta pausa. Para

en 5 oportunidades. Recordamos los 90, recordamos el 76, el 2001 en el nuevo siglo. Y bueno, y ahora en esta oportunidad estamos en el mismo scratch. Pensábamos que eran cambios, que se iba a volver de, como dijo, en vez de pasar de pasado a futuro, no, vamos a cambiar futuro por pasado. Y entonces a eso nosotros le agregamos este tema que nos hace escuchar Miguel Cantilo. Que la letra tiene sus coincidencias, ¿no es cierto?, con los tiempos actuales. Thank you. Ahí estábamos escuchando la voz de Miguel Cantilo, su Marcha de la Bronca, y con invitados como Fabiana Cantilo, Rubén Rada, Ricardo Mollo, Hilda Lizarazu, Charly García, León Gieco, Claudia Puyó, Juan Carlos Baglietto, Gustavo Cordera, Los Super Ratones, Alejandro Lerner y Morris. Todos los escuchábamos en forma porque todos acompañaban a Cantilo en coro con esta marcha, que esto hubiera sido allá por los años 70 o 90, no importa, pero fíjense en ustedes como el tema de Enrique Santos Discépolo, Cambalache, ¿qué hubiera escrito en este tiempo Cambalache? ¿Cuánto rollo para lamentablemente inspirarse en diferentes acontecimientos sociales que yo creo que el grueso de la población no quisiera pasar por estas vicisitudes o experiencias, porque en verdad maltratan al ciudadano, que no le dan una permeabilidad duradera de la vida y que le den posibilidades de más allá de su trabajo, de sus rencillas familiares, pero que pueda tener y convivir dentro de un entorno digno de sus horas de descanso, de sus horas de distracción y su trabajo en consecuencia, que es la dignidad del hombre, el trabajo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a pasar a lo que ocurrió, por ejemplo, la semana pasada, como decíamos, estos movimientos de festivales independientes, de estas juventud forzada, que es la que trabaja en pos de la cultura y en pos de configurar una impronta no solamente de actuaciones, sino también de agrupamientos, porque los festivales lo que conllevan es el agrupamiento de muchos formaciones musicales, orquestales, en las cuales se realizó el Festival de Valentín Alsina los días 25 y 26 de noviembre pasado, en el cual se realizó ahí en una de las zonas reconocidas y que ya van por el séptimo festival de Valentín Alsina, ahí en la ex avenida Valentín Alsina, hoy Eva Perón, y que sobre el escenario Roberto Sánchez, que era también de esa zona, el popular Sandro, vamos a decir que estuvieron el día sábado las agrupaciones de La Vagabunda, de Querusa, Quinteto Maldonado, Tangorra, Marisa Vázquez, cantante con Cardenal y Reinaudo, que es el quien acompaña a este dúo de cantantes. Después estuvo Dema y el Maestro, otra agrupación Gira, y la Orquesta Típica, que cerró en la noche del sábado la Orquesta Típica La Vidú, de allí, de Florencio Varela. Y el domingo, bueno, y después terminó con una milonga en la Biblioteca Sarmiento, en un gran salón de la zona de Valentín Alsina, ¿no es cierto? Y decimos también que también hubo Peña de Cantores, hubo otra agrupación, El Enganche, en esos intervalos durante, porque este festival comenzó a las 16, terminó con el cierre de la milonga en la Biblioteca Sarmiento a las 22 horas. Pero aparte de las Peñas de Cantores, Riachuelo, Aguirre, Lorenzo, un dúo, Viviana Ayala, Aires de Finlandia, que tenemos para el final al cantor de allá de esa latitud de Europa, Finlandia, con tangos finlandeses y arreglos rioplatenses, es decir, Petri Caivanto y Alejandro Poleman, que estuvieron con su grupo también deleitando al público de allí de... Y Tango Negro, que también estuvo deleitando al público de la zona sur de Valentín Alsina, ¿no es cierto? Y el domingo, que estuvieron también en el mismo escenario Roberto Sánchez, Los Prescindibles, Yesca y también Cucuza Castielo, el organizador del evento Quiero 24, los hermanos Butaca, la orquesta típica Lamartino, Bruma y los Dínamos y los García Arenas, una especie de orquesta y murga. Así que todos ellos también acompañaron en el día domingo a partir de desde muy temprano, porque en el escenario de Tito Reyes había otro escenario al inicio del segundo día de festival, con Latini Arce, Gamarra Yasser, Tango Sur, El Machaque y Susana Íbalo. Bueno, todos estos representantes de esa zona sur y del conurbano bonaerense, que son distribuidos todos los muchachos, aunque acá había un cantor que era de la zona de Villa Urquiza, bueno, todos ellos estuvieron en dicho festival. Y esta noche, o mejor dicho, anoche, que comenzó el otro festival en la zona orillera, porque ahí se han realizado diferentes eventos, por eso lo de orilleros, en el barrio del Parque Patricios, que fue a fin de mes de octubre. Y después había otro festival en la zona de Barracas que no se pudo realizar por la razón de impedimentos económicos. Bueno, esa es una parte que no hubiéramos querido decir de ese modo, sino que se hubiera realizado, hubiera podido haberse realizado dichos dos días o tres días de festival en la zona de Barracas, y que esta noche, o mejor dicho, anoche, que comenzó el festival de La Boca, en el denominado Festivales Orillero, de toda la zona lindante al Riachuelo. Bueno, y decíamos que esta noche, anoche comenzó y hoy continúa el teatro de ahí de la Ribera, ahí en la zona, en la avenida Almirante Brón, cercano a una cuadra del Riachuelo, dicho festival que comenzó ayer, continúa hoy y finalizará en el día de mañana, 2 de diciembre. Bueno, como ustedes saben, estarán muchos de los que estuvieron en el festival de Valentín Alsina estarán hoy presentándose también, porque es ese, como dije anteriormente, esa agrupación de conjuntos orquestales. También creo que estará el amigo Agustín Guerrero con su orquesta, con su compañero en guitarras, Scalerandi. Y bueno, estará el Quinteto Negro de La Boca, Quiro 24, La Vidú y demás invitados que se van sucediendo y que los anunciaremos en breve. Porque lo vamos a buscar, el Festival de La Boca, que se está realizando en estos días, y vamos a enumerar todas las agrupaciones que estarán esta noche y mañana en dicho Festival de La Boca. Bueno, vamos a seguir con los musicalmente acompañando al programa y a todos ustedes, amigos en internet, y que sabemos que en vez de tanta de tanta parte en el lenguaje que tenemos que desarrollar obligadamente, vamos a ir a la música y vamos a escuchar Aquí era 24, esta agrupación que fue la organizadora en dicho festival la semana anterior. Adelantamos otro tema, este de Padre Francisco de Cantillo, no les pregunte dedicado al Papa, ¿no es cierto? Al Padre Francisco, Papa Francisco. También que también tiene sus connotaciones con respecto a sus opiniones, con respecto a lo que está ocurriendo con los obreros y los trabajadores en nuestro país. Para olvidarlo en la pared. Vecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda.

su presentación en diferentes escenarios de la capital y el Gran Buenos Aires. Juan Batuone, el Quinteto Negro La Boca y Cambio, la orquesta Cambio de Frente. Y mañana se harán presentes en el escenario, vamos a decir que el punto de encuentro es el Cine Teatro Brown de la Avenida Almirante Brown 1375. Y estarán en el escenario en el día de mañana, cerrando dicho festival, la orquesta Esquina Sur, después el Quinteto Rovirado, Orquesta Típica La Vidú, el Trío Cañón y el Conjunto Gira, que es el que cerrará dicho festival. Así que en el día de hoy, reitero, la agrupación Riachuelo, la Orquesta Percal, Juan Batuone, Quinteto Negro y la Orquesta Cambio de Frente, que cierra en el día de hoy. En el Cine Teatro Brown de la Avenida Almirante Brown 1375. Y de paso vamos a ir musicalmente hablando con el Quiero 24. Quiero 24, que también estará en dicho escenario. Y vamos el uno, la banda número uno. Vamos, con eso tenemos invitado en la tarde de hoy. Venga, acérquese acá al amigo hinduista argentino, mamita. Venido explícitamente de allá, de las lejanas tierras del oriente. Que es notable este hombre, ¿eh? Bueno, y también que tiene su programa en nuestra emisora. Así que nos ha traído algún tema de aquellas zonas. También veo que es fanático de Astor Piazzolla, el hombre. Entonces se ha traído algo. Pero vamos a dar paso a los muchachos de Quiero 24 y vamos con estos dos temitas, que uno es Pompeya no duerme y La milonga del tachero. Vamos al aire con Quiero 24. Madrugada de blanqueada y poxirrán, con olor a fugaceta y alquitrán. Un dolor en la cesera, que el globo no dio la vuelta, se acordó y se colgó de un pasacalle, se abrigó y en la esquina más oscura se durmió. Cuando vuelva a su pasillo, a media ciudad despierta encontrará. Mirá, pobre los pibes pobres cómo van. Allá, bajando por Alcorta en tobogán. Y vos que ves pasar la muerte a pie, está tendiendo en Pompeya. ¿Dónde estaba el terraplén, la casa azul? La esquina del herrero y el zaguán. Dame Homero una respuesta, si parece que ni luna nos quedó. Veo un yupi manejar mi barrio sur. Está tuneado, está todo polarizado. Ahí va por su camioneta, que Pompeya no descansa, entenderá. Que Pompeya no se jode, entenderá. Pobre los pibes pobres, ¿cómo van? Allá, bajando por Alcorta en tobogán. Y vos, subiendo la ventana, preguntás si los tuyos duermen. Mirá, te suena el celular y te alegrás. Decime qué carajo festejas.

que me dijo, papi, vení. Y yo fui de puro vicio, le aclaré desde el inicio, hacela cortita mi amor, de palabras soy señor y debo volver al laburo. Ay, hermano, te lo juro que tenía feo olor. Comparando yo te digo, Pamela es la más bonita, la Druque la más gauchita y la Alfano es un olvido. A Wanda ya ni la miro, María Garaña es un horror. Compañero, por favor, deme 10 para el café. Hace un rato que empecé de tachero, sí señor. Bueno, y ahí estamos con las anécdotas vividas por este tachero en su recorrida, ¿no? Que real o ficticio, pero vale la pena escuchar esas historias detrás de un volante, que pueden suceder o no, pero bueno, ahí estábamos deleitando con esta muchachada de Quiro 24 que tiene estos deslices que hacen regocijar el oído y tener esos momentos gratos que también nos depara nuestro movimiento juvenil, porque este fenómeno que ha ocurrido desde fin del siglo XX y comienzos del siglo XXI y que felizmente se van concretando permanentemente año a año y que es muy saludable, porque esto de esta juventud que ha interpretado nuestra identidad y que así la siente, porque prueba de ello son los festivales, los escenarios y espacios puestos a su entera disposición, porque son con el esfuerzo de todos ellos. Bueno, aquí están ellos que en la función de artistas, de músicos, cantores, productores, iluminadores y sonidistas, que son ellos, la escuela más que nada de, diríamos, de Don Osvaldo Pugliese, ¿no? De en tiempos difíciles hacer la cosa en cooperativa, que con la como la unión hace la fuerza. Yo creo que eso es la buena, no solamente la buena enseñanza que dejó musical Osvaldo Pugliese y tantos otros maestros, pero antes el músico se dedicaba a hacer sus presentaciones, a trabajar en diferentes salones milongueros, en las boat, en los escenarios de espectáculos, pero estaban abocados a lo específicamente. Hoy se requiere de otra ductilidad para poderse desenvolver y tener una continua actuación en los escenarios. Por eso se realizan estos festivales y por eso esta inquietud. Y solamente se puede hacer en los momentos jóvenes, con semejante esfuerzo y sacrificio. Así que hacia ellos nuestras felicitaciones y por supuesto este Ángel Andariego, quien agradece también que en todas las referencias y en los agradecimientos estamos nosotros hace 12 años en compañía de todos ellos. Bueno, vamos a nuestra visita en la tarde de hoy y tenemos a un soberano representante de otras latitudes que como tal vamos a presentarlas porque tiene sus vivencias y entonces las queremos volcar en el tono tanguero y en su visión con respecto a sus favoritos o a sus inclinaciones musicales, que todos, como sabemos, cada uno las tenemos, ¿no es cierto? Así que le damos las muy buenas tardes a nuestro amigo Abdul, el inquilino. Abdul, el inquilino. Vaya nombre el hombre que tiene, ¿no es cierto? Bueno. Aquí estamos. Buenas tardes a todos. Vamos a abordar melodías que tienen que ver con Buenos Aires y también con músico de jazz. Bien. y de esos enroques surgen. Me gustó esa figura. Surgen distancias muy, muy placenteras. Bien, bien, bien. Escuchemos y luego conversamos. Conversamos. Y vemos los puntos de vista. A ver, ¿qué seleccionó Abdul el inquilino desde allá, desde su India lejana, no es cierto? Pero tenemos el honor de tenerlo frente a nuestros micrófonos. Vamos a la música. Estábamos escuchando Astor Piazzolla en este binomio con su quinteto y Jerry Mulligan, el saxofonista excepcional, y este tema, Deus Sangó. Bueno. Visión determinada de sonidos. Sí, sí, desde luego, desde luego. ¿Y por qué este tema elegiste? ¿Por qué a Jerry con Astor? ¿Qué te genera esta música? Es es el producto de estar fuera en sí, fuera de un concepto determinado. Ajá. Simplemente salir un poco de la realidad. Se hermanan. Ajá. En lo que los es sonidos. La sensibilidad, pero sí. Se utiliza el sonido como medio. Ajá, ajá. Hay un lenguaje que prescinde, ajá, del sonido. Si es más sensación e intuición. Ajá. Y la composición de Astor lleva a que Maligan pueda enrocar en eso. Improvisar sobre esa. Sobre más esa, que improvisar es sentir, porque el improvisar es. Uno puede rellenar o puede hacer cosas. No, pero en este caso se introduce en la música de Astor, Jerry. Pero no creo que esté... improvisando. Hay arreglos previos. Ahí está todo ya... Es una creación, ajá, son creaciones. Ajá. Tendremos que debatir sobre qué es improvisación o no, pero no es el caso. Pero en este precisamente concepto, vos sabés... Ellos no es que están... 10 minutos cada uno haciéndolo. Esto es una composición determinada. Sí, sí, sí. Y totalmente escrita. Y conceptualmente así. Sí, así. Y ahí se junta una sensación muy poderosa y agradable. Claro, claro. Saxofón impensado, sí, en el tango hace. Y el quinteto. Unos años, claro. Claro. Lo que tiene. Porque la sonoridad es que le. ¿Cómo te podría encuadrar lo que te quiero decir? Porque lo que hace Astor Piazzolla, o lo que hizo con su música, que muchos le decían que no era tango, pero tiene esa sensación o esa impronta de él, que vos sentís ese ritmo, ese machaque de tema, que inclusive hoy muchos bailarines en la época de los 60, 70, por eso se fue, porque era un reñidero lo que tenía y no presentaciones, salvo aquellos que entendían su música y que quería hacer un avance hacia el tango. Felizmente todos los músicos en todo el mundo reconocieron su música y hoy es reconocida por toda esta nueva generación de músicos jóvenes, exitosos y no cabe duda del trabajo atrás. Y talentosos, claro, pero muchos le ha servido o ha dejado una profunda huella a Astor Piazzolla para todas estas generaciones que después en el otro siglo, que él creo que falleció en el 94, por ahí, por esos años, en la última década del 2000, no pudo llegar a ver, porque él se veía muy justificado, muy reconocido por lo que estaba haciendo y hace esa juventud que hoy le reconoce, inclusive los bailarines que bailan su música. Y esta música, porque los músicos complementan su acompañamiento en la danza, porque tienen que formar una nueva coreografía para bailar su música. Claro. Y esto es lo valioso que ha dejado Astor Piazzolla, más allá del reconocimiento de todos los músicos, sí, sí, alrededor del gustos, globo. De gustos musicales, incluso. Claro. Y después veo que también has traído un trabajo de jazzístico de Bill Evans. Sí, también pasa lo mismo. Ajá. La descripción de lo que con Maligan y con Piazzolla. Y claro, sí, y por eso quería hacer referencia. Ahora te quiero preguntar, porque vos me decías de la jam section, cuando se hace improvisación, pero yo creo que hacen improvisación los que saben mucha música e improvisan y crean música sobre el texto de raíz esencial, que es la de un compositor. Lo que tienen en su corazón más que en su mente, claro, y lo pueden plasmar con las manos. Claro. En este caso es un trío. En este Mirá, caso es qué de bueno. Village Vanguard del año 1961. Ajá. Y bueno, está muy bonito escuchar el track. Sí. ¿De Piazzolla has seleccionado un solo tema o tenés algún otro tema? Podríamos, no, yo por también como estamos, a veces no. Los tiempos son... Podemos, pero como ahora el programa continuado somos nosotros un poquito más. Y bueno, entonces, pero entonces podemos disfrutar un poquito más de esta reunión cumbre. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, si querés vamos ya con el tema que ya tenemos. Y bueno, vamos a Vileman y después seguimos con... Porque hacemos ese juego musical entre jazz y tango. Y ahí está. Ahí estamos escuchando a Vileman. ¿Qué tema es este...? Bueno, estábamos escuchando y queríamos... Era un juego que estaba haciendo. Queríamos escuchar ese juego musical entre Piazzolla, Mulligan y Bill Evans. Entonces queremos ahora trasladarnos a la música. Vamos a ir entonces con Scott LaFaro. Sí. En el contrabajo. Ajá. Paul Motian en batería. Sí. Sí. Y Bill Evans piano. Y Bill Evans en piano. Vamos, este trío. Ahora, hay que recordar que esto fue en vivo. Mejor todavía. En 1961. Bien, bien. ¿Y dónde fue? ¿En vivo dónde fue grabado? Village Vanguard. Village Vanguard fue el concierto. Ajá. Pero el lugar, el teatro, un teatro. Sí, es una villa. Llaman. Ajá. Muchos músicos han grabado y pasado por ese lugar de templo musical. ¿Qué es? ¿En la zona de Orleans, Chicago? Riverside. Bueno, un río, a ver. Debe ser un estadio o un auditorium, seguramente. Vamos. Muy Black. Vamos a ponerlo en el aire la música de este trío sensacional de Bill Evans. Thank you. estábamos escuchando, ¿qué tema? Estábamos escuchando Visiones de Jade. Bueno, y tu semblanza hacia esta música que estábamos escuchando, ¿cómo la definís? No, hay una semejanza con increíble, Astor, pero sí. Por eso, porque ya trascienden los instrumentos en sí, hay otra comunicación. Ajá. Y esto es prueba de eso. Sí, sí, bueno, porque tiene una referencia con el otro tema que habíamos escuchado de Astor Piazzolla y Mulligan, ¿no? Son ¿cierto? Lugares donde se llega. Y esto me decías, ¿qué te significaba estos sonidos? No, estos son a mí Bill Evans es me transporta así a lugares. Te nutre musicalmente. Sí, sí, me lleva. Me lleva a situaciones sonoras y de mucho placer. Ajá. Y obviamente con sus diferentes formaciones, lo mismo que Piazzolla y muchísimos. No hay uno solo, dos, tres, cuatro. Sí, hay. Hay lugares donde se accede a un placer muy, muy grato. Claro, en este caso. Bueno, el hecho de la música, en tu caso, porque tenés tus referencias con Piazzolla, Evan, Mulligan, y te traslada, pero cada uno o cada género genera esa situación de ponerlo en una situación casi de éxtasis porque no es, musical, no es cierto? Es género, es justamente como mencionaba, abordar y llegar a lugares. Claro, claro. A situaciones, a lugares de sentir. Exactamente. Entonces, bueno, lo demás, nosotros queremos buscar esto, que es. No, juega en la cabeza de cada uno. Todo el tiempo pensando, no, hay que más disfrutarla y. Claro, desde luego. Desde y abrir todo eso. Y ese, yo creo que ese es el sentido musical, ¿no es cierto? En el caso de Astor y el saxo, que fueron acompañados por Ángel Gatti en piano, con Tulio de Piscopo en batería y percusión, Giuseppe Prestipino en bajo eléctrico, Alberto Valdán y Gianni Scioli en marimba, Filippo Dacco y Bruno De Filippe en guitarras, Umberto Benedetti, Michelangelo en primer violín, Renato Ricci, como vemos, esto ha sido grabado en Italia, en primera viola, y Ennio Morricone, primer violonchelo. Todas cuerdas, como vemos. En realidad es un sonido muy dúctil, porque yo los otros días en el Girondo estuvo la presentación de Juan Pablo Gallardo, y me decía él, exitoso y talentoso pianista, ¿no es cierto? Y me decía acerca que él hizo una presentación de 30 músicos en escena. Un esfuerzo muy grande, pero es lo que quiere mostrar este talentoso pibe de acá, de los barrios porteños, Juan Pablo Gallardo, que adelante había puesto una línea de cuerdas impresionante entre violines, violonchelos y bajos, ¿no es cierto? Y después atrás la orquesta, inclusive con bronces, con una trompeta y un trombón a vara. Y vos tenés que ver qué sonido le implementa a los tangos, como en aquellos tiempos lo hacía Fresedo, porque no sé si conocés la anécdota de Fresedo una vez cuando vino Dizzy Gillespie, que le gustaba la música que hacía, la orquesta que tenía y el sonido que anunciaba. Era una orquesta de salón, ¿no es cierto? De muy de para danzantes que se deslizan sobre la pista, ¿no? Porque cada orquesta tiene su resignificancia a través de su ritmo. Y se tomó el avión, después de una presentación que había tenido Dizzy Gillespie, se tomó el avión y se vino a un boliche que era Rendezvous, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, allá por Vicente López, y se apareció para tocar junto a la orquesta de Osvaldo Fresedo una noche. Imagínate vos cómo es esto, como esto que vos decís, ¿no? Cómo un músico traslada a otro músico y da esa determinación imprevista de tomarse un avión y venirse a tocar, porque sabía que tocaba todas las noches en el Rendezvous. esas noches de fines de semana, creo que eran noches de viernes. Bueno, y después de su presentación, y se mandó Dixie Gillespie a esa presentación que te podés imaginar, Fresedo, con ese momento, ¿no? De haber hecho trasladarse dándose la posibilidad o el gusto de darse ese gran gusto, ¿no es cierto? Bueno, en este caso tenemos ahora, ya lo tenemos, en otro de los temas. ¿Cuál es el otro tema que seleccionaste? El hindú. Clásico, Años de Soledad. Años, bueno, ahí vamos a escuchar, y escuchen con suma atención el sonido, ¿no es cierto? De... el talentoso, vamos a decirle, y el artesano también. Ah, está con Mulligan también. Siempre. A un clásico. Thank you. estábamos escuchando a este, un clásico. Soledad. Años de Soledad. Años de Soledad. Y esto, ¿qué te sugiere? Son pedazos de Buenos Aires. Increíbles. ¿No? Increíbles. Sí. Pero acá juega también un poquito con dónde está, también una parte europea, una parte americana. Es, ¿no? Viaje, porque se viaja. Es un viaje, es un viaje. Ahí está. La sonoridad nos lleva a viajes. Sí, y esos viajes hay que disfrutarlos. Claro, es un viaje mental hacia otras latitudes también, te lleva. Es volar la mente. Yo, más que la mente, otras sensaciones más que tiene que ver con el claro, más interiores que la mente no, en este caso no, la música es ese lenguaje que se prescinde de racionalizar. Se siente y se difunde y se pierde, se devuelve al universo. Claro. Bueno, mira, yo te traje este regalito a vos. Algo podés, estuviste en las latitudes allá de Oriente, algo me podés agregar, no musicalmente, sino esas visiones que la música también te llevan a ese tiempo de meditación, de conciencia, ¿no? Esos son viajes que son, siempre están, ¿no? los lugares son y no son, uno entra en estados de profundo viaje, profundo... Ajá. Embriaguez. Vislumbrar, pero no embriaguez. Uno espiritual, está muy lúcido. Ajá. La lucidez es la sensación más placentera. Ajá, sí, por eso. Y en ese mismo, en esa misma espuma y todo eso, la ejecución de instrumentos, escuchar y meterse y entrar en esas zonas que a uno lo llevan y uno las pesca y puede acompañar ese gran espiral que es pulsación del sonido, los sonidos. Correcto. Entonces eso lleva a una enorme satisfacción. Placer. Y uno lo que tiene que hacer es devolver al universo todo eso que es baja, que es el que nos hace sentir los sonidos. Todo está... Y uno lo devuelve presentándole ante la audiencia, al público. Difundiendo, compartiendo y más que nada, más que dando data de esas cosas. Pero espero le hayan gustado. Sí, desde luego, pues siempre es estas invitaciones tienen o conciernen a esa actitud. No solamente el regocijo nuestro, sino también... El regocijo nuestro, sino también el hecho de complacer y de que los invitados también hagan su aporte musical con estos trabajos que nos has regalado en la tarde de hoy. ¿Qué querías escuchar ahora? Bueno, ahora queríamos trasladarnos un poquito a otra latitud, ya que estamos recorriendo el mundo, el globo terráqueo, como si estuviéramos acá con el globo y dándolo vuelta, y así imaginariamente ir viajando. Vamos a irnos a Finlandia, porque Aires de Finlandia estuvo en el festival de Valentín Alsina, con tangos finlandeses y arreglos rioplatenses. Entonces el título de este trabajo de Petri Caivanto y Alejandro Poleman nos ha traído a tangos finlandeses, aires con este título de Aires de Finlandia. Y entonces vamos a escuchar un tema de Ladia Blázquez, ¿no? Que más o menos cuenta Petri Caivanto. Nos cuenta más o menos así: Envuelvo al sur. Sugerente, ¿no es cierto? Vuelvo al sur. Como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos. Con mi deseo, con mi temor. Destino del corazón, soy de del sur, como los aires del bandoneón. Esa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur, sur, te quiero. Llevo el sur. Al se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur. Te quiero sur, vuelvo al sur. Bueno, estábamos escuchando Aires Finlandeses con arreglos rioplatenses. Esto fue una idea de Petri Caivanto, nacido en Helsinki, donde le propone a este argentino Alejandro Poleman de trabajar en el estudio de los puntos de contacto entre las músicas de sus pueblos. A partir de esta gesta, de esta idea, se gesta este trabajo de concretar un proyecto que materialice estos estudios, uno de producción musical que reúna a las dos vertientes tangueras. Y en el año 2006 se comienza a elaborar los arreglos definitivos para la grabación de este disco completo. El desafío de convertir las músicas de esos tangos y canciones finlandesas a sonoridades rioplatenses se plantea sobre el eje de ese proyecto. Y en febrero de 2007 se graba en Buenos Aires Aires de Finlandia, tangos finlandeses con arreglos rioplatenses cantados en finnes. En finlandés, ¿no es cierto? Y en el verano europeo de ese año se publica en Finlandia, donde Petri Caivanto y Alejandro Poliman, a través de un grupo, realizan una pequeña gira por Helsinki, Tallinn y San Petersburgo. Y en el 209 se termina la adaptación de textos en español y se graba la voz en ese idioma sobre los mismos arreglos. Estas músicas juntos con algunos temas originales de Caivanto y otros de autores argentinos como este que estábamos escuchando, de Vuelvo al Sur. Y ahora vamos con otro de los temas que dicen de Jublin es el clásico Oblivion de Astor Piazzolla. Entonces vamos a escuchar a estos músicos en esa visión que tienen ellos sobre la música de Astor Piazzolla. Dansant joue contre joue, tout devient flou et j'oublie. Cours, le temps semble court. Compte à rebours de nos nuits, quand j'oublie jusqu'à notre amour. Cours, le temps semble court, quand tes doigts parcourent ma ligne de vie. Sans un regard, des amants s'égarent sur un quai de gare. J'oublie. Ahí estábamos escuchando Jubli, como dice Petri Caivanto. Este finlandés, con esa voz tan particular, ese gracejo del este europeo, de allá de su Finlandia, y esta música tanguera finlandesa, ¿no es cierto?, con ese estilo y ese tono de voz, así tipo vikingo, voz gruesa, voz grave y muy, muy identificada con esa latitud en el mundo, ¿no es cierto? y todos los trabajos que tiene, porque acá ha seleccionado muchos temas. Y vamos a ir cerrando, si tenemos tiempo, porque estos trabajos que ha realizado, vamos con un tema que es bien finlandés. Saetkin Neltana es la banda número 9, la pista 9, en la cual ya nos tenemos que ir despidiendo porque nos corre nuestro operador técnico. Bueno, y decíamos, este es otro de los regalos de esta gente, que también, no sin antes recordarles que se realiza el Festival de la Boca, y esta noche estarán sobre el escenario del Cine Teatro Brown, ahí en la Almirante Brown 1375, al cual quedan todos invitados, y que estará esta noche en el escenario de dicho reducto el Conjunto Riachuelo, la Orquesta Percal, Juancito Batuone, el Quinteto Negro y la orquesta que cerrará en el día de hoy, Cambio de Frente. Así que todos ellos estarán esta noche. Y mañana sábado, van a cerrar dicho festival, el octavo, ya me estoy adelantando un año más, el octavo Festival de la Boca con Esquina Sur, Quinteto Rovirado. Esto Rovirado no es revirado, es Rovirado aludiendo a un gran fuelle en la orquesta del guía espiritual de este ángel andariego, Alfredo Gobi, que tenía en las filas de bandoneones, y era un bandoneonista, un primer bandoneonista que era solamente llamado para cuando grababa con la orquesta, ¿no es cierto? No estaba en los espectáculos directamente. Así que decíamos, el Quinteto Rovirado, la Vidú, el trío Cañón, que son que lo dirige Julio Covielo, y el conjunto Gira, que es otra gran orquestita que tiene una fusión con el candombe y la milonga oriental. Bueno, nos vamos yendo. Nos vamos con... Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ahí nos vamos con el Dú, nos vamos con Alex Toledo y con esta ensoñación finlandesa-argentina, este cruce musical de visiones musicales entre Finlandia y la Argentina en cuanto a nuestro querido e identificado tono de ser nacional, nuestro tango, ¿eh? Y nos vamos con Saetkin Neltana, en finlandés. Ya vamos a traducirlo para saber qué es lo que dice. Y escuchamos con suma atención a Petri Kaivanto. Jo käteni kerran ne kyynelet pyyhki, vain huominen jos mulle unhoa sois. Olen antanut syömeni kaikkeni sulle, sä tarjosit vain sielun tuskia mulle. Sä et kyyneltä näe, vaikka syömeni nyhki, et kaihoakaan, vaikka lähdit sä pois. Onnellinen ollut olen kerran minäkin, onnellinen siksi, et suu mä omistin. Ilmassa onneaken liiaks odottaa, juo pettymyksen maljaa katkeraa. Yendo este ángel andariego que les agradece su atención y nos volveremos a reencontrar nuevamente el viernes en estos encuentros, como en este caso rioplatenses y finlandeses. Hasta el próximo viernes, chau y gracias. Sä et kyyneltä nää, vaikka syömmeni nyhkiin, et kaihoakaan, vaikka lähdit sä pois. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda.